Preferimos mantener estos micrófonos abiertos a la expresión ciudadana, manteniendo al margen de nuestra radio la política partidista, pero eso sí, denunciando el más mínimo abuso de autoridad siempre que la ciudadanía lo solicite. Nuestra conciencia no tiene precio. José Rafael Murúa Manríquez, licenciado en periodismo, director general de Radio Cachana FM. Hermano periodista, tú que tienes el valor de hablar por los demás. Hermano periodista, agradezco tus palabras. El Falo era un líder, ¿no? Un líder natural. Una persona que siempre se preocupó por exponer sus ideas, por más que exponerlas, por materializarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describo? Pues el Falo era un líder, ¿no? Era una persona líder. Rafael fue una persona que vivió soñando justicia, pero al mismo tiempo predicaba con un ejemplo, y este ejemplo se fundamentaba en la alegría. Rafael, el Falo, fue una persona alegre, pero al mismo tiempo fue una persona que siempre anheló y soñó con la justicia social. Falo lo que lo caracterizaba era su sonrisa, su vibra positiva, ¿no? Y no porque ya no se encuentre en este plano, ¿no? Sino, no me dejarán mentir, siempre con la onda de servir, de ayudar, y más que nada esa vocación natural que tenía de apoyar las causas justas, ¿no? Un soñador empedernido, con ganas de más allá de comerse el mundo, transformarlo, ¿no? Transformarlo, sí, a como diera lugar. Los van a callar, nos van a callar, hermano periodista, tú que tienes el valor. Mi nombre es Alfredo Murillo Salgado, soy originario de aquí de Santa Rosalía. También soy cofundador de Radio Cachana, pertenezco a Ondas en la Playa AC. Conocí al Falo de toda la vida, desde que estábamos en el kinder. Estuvimos juntos en secundaria, en bachillerato, y ya posteriormente pues nos fuimos a estudiar a la universidad, ¿no? Estuvimos en Hermosillo ambos, viviendo por allá pues bastante tiempo. Pues ya, de ahí surge otra etapa en nuestra amistad, en nuestra vivencia, ¿no? Algunos de nuestros amigos de allá de Hermosillo ya habían tenido, digamos, acercamiento con el activismo, y pues nos fue interesando la idea de que como joven, como estudiante, fuéramos, digamos, los primeros en que manifestáramos nuestro descontento, ¿no? En digamos, en las injusticias a la sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Castro, soy licenciado en sociología, actualmente productor de radio y escalador, y desarrollo sectores para escalar. Yo estaba estudiando la licenciatura en la Universidad de Sonora. Hay un lugar enfrente de nuestra fraternidad o de nuestra escuela que es una macetera, ¿no? Y entonces enseguida de nuestra escuela está Administración Pública, que es donde estudiaba Falo, Rafael. Pues ahí nos conocimos en la macetera. Este vato venía de Santa Rosalía y ya venía como con ondas chidas, ¿no? Siempre con un atuendo así playero, surfer, californiano, hippie, ¿no? Y pues llega a la macetera, y en la macetera pues sabemos puro punk, hippie, rasta, está toda, casi toda la comunidad underground, ¿no? Reunida en esa macetera, y pues llega a ser un personaje más ahí de la macetera, ¿no? Y lo chido de la macetera es que pues era un punto donde se compartían ideas, pues más allá de pasarse la pipa, y pues también estaba el lado este rollo intelectual y de compartir ideas, ¿no? Vimos que también traía el mismo rollo que nosotros, y bueno, ahí también hicimos mancuerna con Rafael. Formamos un colectivo que se llama Nosotros los Otros. Este colectivo, pues lo bonito y lo chingón de él es que a través del arte y la cultura creíamos que podíamos transformar el mundo, ¿no? Y más allá del mundo, pues nuestra comunidad, nuestro entorno, ¿no? Y bueno, uno de los primeros eventos fue el 420, ¿no? Un evento gratuito en el Parque Madero. Pues con ese evento, pues logramos tocar fibras, logramos hacer clic con muchísima gente, y esto le dio un poquito de fuerza al colectivo, ¿no? Soy Ramón Franco, licenciado en Sociología de la Universidad de Sonora. A Rafael Murúa Manríquez yo lo conocí por ahí en el 2006, más o menos. Poco a poquito nos fuimos empapando dentro de lo que es la amistad, la relación que nos identificaba, ¿no? nos unía como el colectivo, ¿no? Como el colectivo que se nombró, Nosotros los Otros. Nos identificábamos porque teníamos esas cosas en común que nos hacían levantarnos día a día, ¿no? Con ganas de cambiar un poco de todo esto, ¿no? Un poco de la mucha basura y de la mucha eso que no nos gusta, que quisiéramos cambiar un poco, ¿no? Hacíamos reuniones en DN. En aquel tiempo DN era una casa que rentábamos algunos compañeros de sociología y su servidor. Algunos años compartimos casa y pues fueron años de aprendizaje así constante, ¿no? Rafael era un administrador nato, yo siempre se lo dije, inclusive se lo dije muchas veces, ¿no? Que había veces que me caía mal porque él siempre quería ser el administrador de todo, ¿no? Se tomaba la batuta muy en serio y pues lo hacía bien, ¿no? Lo hacía bien. Surgió el movimiento de la subida de las tarifas de los camiones, y pues esto logrando un gran impacto para nosotros como estudiantes. Recordemos que nosotros éramos estudiantes también, y pues bueno, eso fue un boom para nosotros. Fue así como que, güey, ¿qué onda? Agarramos las armas y empezamos a cerrar las calles, así con los que seamos, armamos una convocatoria. Y se nos unió muchísima gente, logramos cerrar avenidas. Estamos aquí para demostrarle al gobernador. Yo soy Liliana, soy economista de la Universidad de Sonora y colaboradora de Política y Rock and Roll Radio desde hace 8 años. Yo conocí al Falo en el año 2011, durante las manifestaciones estudiantiles por el aumento al transporte público que aplicó el gobierno del estado de Sonora en aquel tiempo. Yo tenía apenas un par de semestres en la universidad, iba llegando a vivir de Nogales a Hermosillo, y pues en mi ciudad no se estilan las manifestaciones estudiantiles ni las protestas, yo nunca había participado en una, y él fue de las primeras personas que yo conocí y que pues vi con este estilo tan clásico, pues que evoca como el Che Guevara, los movimientos revolucionarios latinoamericanos, con la boina verde, las camisetas de bandas de rock, o con mensajes sobre rebeldía, sobre resistencia. Y me llamaba mucho la atención porque él era pues de los organizadores de las manifestaciones, de los organizadores de las marchas. Tenía una gran seguridad para hablar por el megáfono siempre, parecía que siempre sabía lo que tenía que decir. Él vigilaba la marcha, entregaba panfletos, tomaba fotografías, siempre estaba muy atento, su rostro siempre se veía atento. Y él era la persona a la que todos nos acercábamos si teníamos alguna duda. Lo recuerdo en el Congreso, en esa marcha multitudinaria. Y bueno, como resultado, pues logramos la aplicación del subsidio estudiantil al transporte público, que permanece hasta la fecha. No estamos obligados a darles argumentos jurídicos para que no hagan esto. No ven a la gente, no les parece suficiente para saber que esto es injusto. Para eso estamos aquí, para que lo miren. En ese momento de cuando anduvimos con manifestándonos y todos, pues muchos recuerdan, yo recuerdo pues el Falo tomaba el micrófono, era la persona que por ahí siempre quería él expresar, ¿no? Hablar y así era Rafael, era una persona que no le tenía miedo al micrófono, que no le tenía miedo a decir las cosas, ¿no? Les exhortamos a que hay que hacer esto de una forma organizada. Podemos impedirlo, claro que sí, pero si lo hacemos todos enfocando nuestra energía en una misma acción. Sale, raza, hasta ahí, no más sangre, ni un centavo más, y educación gratis para todos. Él luchó por la justicia desde distintos frentes, desde la academia, desde los movimientos sociales, en la calle. Rafael participó en muchísimas campañas tratando de buscar justicia social. Buenas noches, Ciudad Juárez. Buenas noches, el epicentro del dolor. En Ciudad Juárez fue cuando andaba todo este rollo de Sicilia y que hubo una reunión en Ciudad Juárez donde se presentaron pues los diferentes integrantes de todos los colectivos y activistas de México. Estaban reunidos en Ciudad Juárez, en la universidad. Esta reunión que hubo, ¿no?, por la firma esta simbólica de paz allá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Juntamos un camión de la universidad y lo llenamos. Y estuvo bien chingón porque, pues, imagínate, llenamos un camión con puros cabrones y cabronas dispuestas a todo, ¿no? De cierta manera todos pensábamos, no lo decíamos, pero estábamos seguros de que a lo mejor podía haber tronado un movimiento social muy importante en Ciudad Juárez. Recuerdo yo que sentía algo por dentro como si fuéramos al suicidio, ¿no? Pero yo tenía que hacerlo. Me despedí incluso de mi familia, yo por ser foráneo. No sabía si iba a regresar. Lástima que en el momento, como cualquier cosa, terminó en una marcha, unas palabras y así, ¿no? Yo recuerdo que llevaba un stencil, ¿no?, como si fuera un cadáver, y entonces lo ponía y enseguida lo marcaba pues como si fuera una persona muerta, y enseguida poníamos una frase, ¿no? Ponía una frase, decía no más muertos y una frasecilla acá reflexiva, ¿no? Me acuerdo esa vez que yo no lo quería sacar el stencil y Falo me dijo, ¿qué onda? Sácalo, güey, para eso lo trajiste y vamos a demostrar a qué vinimos. Si este vato no quiso, nosotros la vamos a hacer a nuestro modo. Y fierro, güey. En la marcha tiramos una en la marcha nomás porque nos iban como apurando. Y ya una vez en el meeting, me acuerdo que me dijo, sobres, me dijo, ¿cómo me dijo este cabrón? Performance, me dijo, acá agarró esa madre, la puso en el piso, y sobres, y empecé a tirarle con la lata, dejamos esa madre, se abrió el público, se hizo un panchote así, y ya tiramos el flow, y ya, pues no, pues de cierta manera dejamos nuestra huella, dejamos nuestra semillita también ahí. Sentía que iba con las personas correctas. Si iba a morir en el intento, iba a morir con las personas correctas. Y luchando por causas justas y haciendo lo que a uno le apasionaba. Falo fue el culpable de muchas cosas, las cuales hoy y siempre se lo voy a agradecer, que me formaron y me siguen formando. ¡Justicia! pues ya nos regresamos. Dice este vato, se le ocurre hacer como unas colectividades o una especie de foro donde podremos compartir ideas. Hola, yo soy Tokio Casimiro, vivo en Hermosillo, Sonora. En los tiempos que conocí al Falo, yo tenía 18 años y era estudiante de ecología. Él era parte de un colectivo que se llamaba Los Otros Nosotros. Nos invitaron a un foro que se llamaba Jornadas Alternativas. Entonces ya en el foro, pues fue muy poca gente, en realidad éramos muy poquitos, pero pues éramos como personas que ya están en el activismo o personas que nos interesaba empezar a hacer algo, ¿no? En la mesa donde moderaban, estaban el Fito y estaban el Falo. Y fue en el 2011. En ese tiempo estaba el campamento en Wall Street, en Estados Unidos. Entonces ellos propusieron que para hacer como una protesta contra todas las injusticias que estábamos discutiendo en ese foro de jornadas alternativas, que podíamos duplicar ese método, ¿no?, que estaban usando en Estados Unidos, que era el de los campamentos. Pues se decide tomar la Plaza Emiliana de Zubeldía, una de las plazas más simbólicas de Hermosillo. Está ubicada enfrente de la universidad, entre la universidad y el museo de la universidad. Se decide tomar la plaza y lo hacemos. Creando un movimiento consciente de participación ciudadana al que hemos nombrado Campamento de Conciencia Colectiva, el cual estará ubicado a partir de hoy, 2 de octubre del 2011, en la Plaza Emiliano de Zubeldía. Y es ahí donde estaremos diariamente manifestándonos de manera ordenada y pacífica, exigiendo únicamente, como comienzo, las siguientes demandas. 1. Que no se apruebe la nueva Ley de Seguridad Nacional. 2. Que se detengan las reformas laborales en proceso. 3. Que termine la sobreexplotación de nuestros recursos naturales por intereses económicos. Y 4. Que se atienda el pliego petitorio de los mineros de Cananea. Como ven, nuestras demandas atienden los intereses no solo de unos cuantos, sino de todo el pueblo, ya que las reformas que están siendo... Un campamento que se puso a las afueras de la Universidad de Sonora en solidaridad con las manifestaciones de los indignados en España. Y bueno, este campamento tenía una pequeña biblioteca, tenía un proyecto de reciclaje, se proyectaban documentales, películas, siempre se podía estar ahí si uno necesitaba utilizar alguna computadora. Era pues tal cual, un montaje de carpas al aire libre frente a la universidad, en el que llegó pues variedad de personas. Entonces nosotros fuimos el primer campamento de indignados que hubo aquí en México y después se fue replicando en los demás estados. Y pues en esos tiempos no había WhatsApp. Suena como si haya sido hace mucho, ¿no? Hace 9 años. No había WhatsApp y nada de eso, ¿no? O sea, apenas tenía como 3 años, 4 años que se estaba usando el Facebook. Y la forma en la que empezamos a comunicarnos con los otros campamentos de los demás estados, pues era digital, ¿no? Y por teléfono. Entonces, para mantener de pie el campamento, hacíamos cooperaciones, ¿no? Porque tenía que haber alguien 24/7 ahí. Y un día, pues al Falo se le ocurrió, ¿no?, comprar una cámara web para la computadora. Y esa cámara la compró, pues, para podernos comunicar en videollamada con los demás campamentos. Y pues a la gente no le gustó, pues porque el dinero que habíamos cooperado les pareció que había sido usado bajo una decisión así arbitraria, ¿no?, poco democrática, porque fue algo que el Falo decidió hacer, ¿no?, en lugar de haber consultado a todos los que éramos parte de esa asamblea. Yo no recuerdo cuál fue mi posición en ese momento, pero sí recuerdo que le dimos uso a esa cámara. Y Y pues ahora que lo pienso así, pues es que el Falo tenía razón. O sea, en lugar de usar ese dinero para comprar cigarros o así, pues la mejor opción pues sí era haber comprado esa cámara, pues, para poder articularnos con los demás campamentos. Y que es una forma importante de hacer política, pues, que era lo que queríamos hacer, política. Siempre fue muy importante, sobre todo al inicio. El Falo estuvo al inicio del campamento Conciencia Colectiva, que duró algunas semanas. Y siempre fue muy importante que él se preocupaba porque todo lo que se hiciera en el campamento Conciencia Colectiva tuviera un propósito, fuese para algo, emitiera un mensaje. Y creo que eso es lo que yo más guardo de él y de todas las personas que conocí en aquellos tiempos, en mis inicios en la organización política, en la preocupación por las manifestaciones, por defender y luchar por nuestros derechos. Que lo que hagamos no sea en balde, que busquemos con nuestras acciones de una forma muy responsable, muy seria, el aportar nuestra parte en todo lo que podamos según nuestras capacidades y nuestras necesidades, pues para luchar por un mundo mejor. Más que nada, el campamento, sabíamos que si bien no íbamos a hacer algo muy grande, sí pudiera ser un nido, ¿no?, de personas que a lo mejor piensen diferente y, bueno, puedan tener un momento de conexión y no un momento, ¿no?, si a lo mejor a través de ese campamento puedan surgir otras cosas, ¿no? Se da el campamento, pasan muchísimas cosas, pues como todo, tuvo su fin el campamento. Gestaron muchísimas semillas, hubo muchísimos chavos y chavas que hasta ahorita todavía yo los veo muy bien puestos con sus ideas, en el sentido de todavía seguir luchando por sus ideales, por pelear por ese mundo mejor. Y creo que Falo, eso fue con lo que por lo menos yo hablo a nivel personal, fue con lo que hice clic con él, ¿no? Este vato termina la carrera, se mete a Radio Bemba, empieza a involucrarse en los medios de comunicación, le llama mucho la atención el periodismo a este vato, al grado de que empieza a estudiar de manera autodidacta y pues todo lo que conlleva con él. Le dan espacio en Radio Bemba, aprende muchísimo en Radio Bemba sobre lo que es cuestiones técnicas, sobre cuestiones de guiones, sobre cuestiones de administración. Pues él ya lo venía, pero ahora en una cuestión ya como más allá de empresa, como algo así como una radio, también ocupa administración, ¿no? Y ocupa que todo funcione bien para que pueda sonar una radio y no se caiga, ¿no? Que no quede en un sueño o en una marihuanada, pues. Bienvenidos a una emisión más de Codo a Codo por Radio Bemba FM en el 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Agradecemos este espacio a Radio Bemba, este espacio comunitario que es. Pero de pronto yo ya lo veo colaborando en ese entonces en Radio Bemba. Por ahí ya fue cuando le empezó él a surgir ahí el gusanito de por qué no poner una radio comunitaria en Santa Rosalía, que tanta falta hacía. Sí, pues el Falo se regresó en el 2011, a principios o mediados del 2011 a Santa Rosalía, después de creo que de 8 o 7 años de haber estado por allá. Me expuso su intención de traer una radio a Santa Rosalía, un medio que le pudiera dar el espacio a las personas. Me pareció una excelente idea. Yo desde el primer momento me entusiasmé mucho con el proyecto. Él se vino primero, como te comento, en el 2011, a hacer toda la cuestión de trámites, buscar contactos a personas que ya tuvieran un poco más de experiencia en periodismo, en esta cuestión de los medios, ¿no? Y sí, llegó aquí en el 2011, empezó a moverse, empezó a hacer sus contactos, empezó a hacer todo, ¿no? A tejer la telaraña. Ya está en Santa Rosalía, regresa Hermosillo con la intención de llevarse todo lo necesario para montar una radio comunitaria. Y bueno, este vato se empieza a aventar el papeleo. Y yo me acuerdo este vato, güey. Estuvo bien rifado porque hacer todo el papeleo para una radio comunitaria está bien cabrón. O sea, es mucho trámite burocrático, entonces tenerle mucho amor a lo que quieres. Y pues ya yo cuando llegué a Santa Rosalía en abril del 2012, él ya tenía instalado en su casa, ya estaba para esto, pues ya estaba la asociación civil creada, ¿no? Ya estábamos él y yo. Estábamos en la AC. Ya tenía él instalado en su casa, ahí con su mamá, en un cuarto aparte, ya tenía instalada la oficina y la cabina. Ahí tenía él, ya tenía instalada su área de trabajo, ¿no? Y ya tenía programas, estaba en ese momento nada más por internet, ya había una programación, ya existía una programación, ya por ahí él había diseñado una cabinita así, austera, pero pues al final le servía a él para cumplir el fin, ¿no? Que era hacer radio, ¿no? Nace Radio Cachana a principios del 2012, ¿no? A través de internet, y pues el objetivo siempre de nosotros fue cristalizar la radio en frecuencia modulada. Yo soy Héctor Camero Haro, director de Radio Tier Libertad en Monterrey, Nuevo León. En 2014 inicié mi cargo de representación nacional y estuve dos periodos como representante nacional en esta función que me confiaron mis compañeros y compañeras de esta organización de radios comunitarias e indígenas. En el año 2014, precisamente ese primer año que me tocó comenzar, recibimos la solicitud de Rafael. El procedimiento que se sigue es hacer una entrevista con los compañeros de los colectivos y asegurarnos de que realmente su proyecto tiene ese carácter de ser una radio comunitaria. Muy curioso porque Rafael daba por hecho que con su participación, con el conocimiento que él tenía de Radio Bemba, por ejemplo, pues él prácticamente al hacer su solicitud, él estaba incorporándose a MARC. Y tenía que pasar por la aprobación y posteriormente al año siguiente por la Asamblea Nacional. De hecho, fue la Asamblea de 2015 la que lo aprobó. Pero digo muy curioso porque él se sentía como a Mark. Así que él se dio de alta y en cuanto presentó su solicitud, él nos decía, bueno, es que yo como miembro de Mark, entonces me decían, oye, hay que aclararle a Rafael que tiene que pasar por la aprobación, pero pues a mí me gustaba ese ponerse la camiseta desde la entrada. Y bueno, pues ahí lo conocimos cuando se hace la visita presencial. Él nos había mandado decir en su solicitud de ingreso, su historial, nos dijo textualmente, porque yo guardo guardo las cartas de los compañeros que hacen su solicitud. Textualmente, Rafael nos refiere, hemos cubierto los conflictos y movimientos sociales de la comunidad de nuestra cabina. Aquí han venido a dialogar representantes de la mina coreano-canadiense, que es la principal fuente de empleo en la comunidad, y las otras partes involucradas para manifestar pues, sus puntos de vista sobre los problemas que tienen. Nuestros micrófonos han estado abiertos en incontables ocasiones para exigir mejores servicios públicos, denunciar injusticias laborales, hasta cosas tan sencillas como encontrar mascotas extraviadas, pero pues que le interesan a la población, a la comunidad. Y además, en la consideración que Santa Rosalía está ubicado en un lugar donde sufren fuertemente afectaciones por huracanes y ciclones en esas temporadas. Entonces, bueno, pues él nos daba a conocer así el aprovechamiento, la utilidad que podía tener una radio en su zona. Así que nosotros, pues con mucho gusto lo recibimos cuando ya nos toca hacer la entrevista presencial y pues sí, nos dimos cuenta de que era una persona muy joven, muy entusiasta, muy animoso, muy amistoso además, que creo que fue algo que le caracterizó y que pues le granjeó muchas amistades aquí dentro de la red. En el 2016 formalmente ya se nos entrega la concesión federal, pero sí todo un proceso bastante largo, 5 años de estar ahí, no quitar el dedo del renglón y pasar por muchas cosas, ¿no? Porque pues Rafael, digamos, le invertía el 100% de su tiempo al proyecto. Pues cuéntame, para subirlo al Facebook, ¿qué estamos haciendo hoy? Okay, estamos recibiendo el título de concesión para Radio Comunitaria, Social Comunitario, para Santa Rosalía, Baja California Sur. Estamos muy contentos, después de un año que llegamos barridos a meter nuestro expediente aquí, 1 año 4 meses, hoy tenemos en nuestras manos los 2 títulos de concesión y el resolutivo del pleno que nos favorece para Santa Rosalía, que pueda contar nuevamente con una radio local. Tenemos casi 20 años sin radio local y pues esto es un logro de la sociedad civil, gracias a Marc, gracias a Omar, Irina, Héctor, a todos los que han estado detrás de esto, y felicidades a todos los que componen Radio Cachán. Hermano periodista, tú que tienes el valor de hablar por los demás. Hermano periodista, agradezco tus palabras. Tu vuelo no fue en vano, no fue. En memoria de Rafael Murúa Manríquez, parte 1. Una producción de Política y Rock and Roll Radio y Radio Cachana. Música, Hermano Periodista, de Raíz Vital, y Limpia tu Camino, de Cachina. Tus sueños de justicia y la luz de tu alegría nunca se borren de la memoria de nuestros corazones. Rafael Murúa Manríquez, 1984-2019.